Vamos con Marcela Turati. Es una de las fundadoras de Periodista de a pie, colaboradora de la revista Proceso, ha trabajado en los periódicos Reforma y Excelsior en México, ha publicado en medios mexicanos y de Estados Unidos, Perú, Venezuela, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Argentina. Ha sido acreedora al reconocimiento a la excelencia que otorga la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo, el premio Louis León a la Conciencia e Integridad en el Periodismo de la Universidad de Harvard 2013, el premio WOLA de Derechos Humanos 2013, el premio Latinoamericano IPS, el PNUD en 2007, especialista en la cobertura de víctimas de la guerra contra el narco. Adelante, Marcelo. Hola, muy buenas noches. Primero quiero también agradecer a Desinformémonos por esta invitación, por compartir la mesa con todos ustedes. Estoy muy emocionada después de oír a los compañeros. Y bueno, y Desinformémonos, yo le he dicho a Gloria que yo soy fan y es una muy, muy buena noticia que exista un medio así en el triste panorama de medios que tenemos. Hoy en la mañana un amigo me mandaba un mensaje cortito que decía: mira, fíjate, a ese basurero han llevado a nuestro país. Es una triste parábola andar buscando la vida, la juventud en el basurero. Y a eso nos han llevado la indolencia de nuestros gobernantes. Los 43, por desgracia, nos abren la luz, las grietas y han sacado a todos o a muchos de los que están enterrados, de los que fueron escondidos, a las víctimas que intentaron esconder debajo de la alfombra. En el país moderno de Peña Nieto, el país del ya se compuso la violencia, del ya no pasa nada, y un país que vemos que está cimentado sobre fosas. Yo he cubierto desaparición, el tema de las desapariciones de personas, pues desde que empezaba en el periódico Reforma, primero con la fiscalía, cuando se hizo la famosa fiscalía de delitos del pasado. Y me tocó acompañar a las madres de Eureka en algunas de sus marchas en los años, era el 2000, y recuerdo que me llamó la atención que cuando marchaban ellas, en algún momento se integró una mujer que también traía una foto de su familiar, y me llamó mucho la atención porque la foto ya no era en blanco y negro, la foto ya era en colores, era en cámara digital y era un el primer desaparecido con Vicente Fox. Después me ha tocado marchar con las mamás, cubrir con las mamás que vienen de Coahuila, de Nuevo León, de Guerrero, de Veracruz, cubrir las huelgas de hambre que han hecho. Y también lo que el gobierno ha tratado de presentar como resultado, como la ley de víctimas, la unidad de búsqueda a personas desaparecidos, y los mecanismos de protección a periodistas o a defensores de derechos humanos, con los que se decía que ya todo esto se había arreglado, que ya México había superado ese bache de los años anteriores. Pero bueno, ahorita lo que estamos viendo en la calle, a mí lo que me sorprende después de tantos años de cubrir y de ver, me acuerdo que cuando me tocó cubrir el hallazgo de las fosas en San Fernando, que eran casi 200 cadáveres, una mujer se acercó a mí cuando supo que yo era periodista y llegó muy enojada y me dijo: periodistas, ¿ya para qué vienen? Llevábamos meses y meses diciendo que en estas carreteras desaparecía gente, pero nadie nos hizo caso, parecía que hablábamos desde abajo del mar. Esa frase a mí se me dolió mucho. Y creo que esto ha sido muchos años de silencio. Y ahora cuando veo estas marchas, cuando veo que la gente vuelve a gritar, vivos se los llevaron, vivos los queremos, esas mismas frases repetidas. Y en una segunda marcha, cuando ya se empieza a decir, fue el Estado, que ahí hay un cambio, ¿no? Cuando ya empezamos a decir, hay desaparición forzada, como ya se venía diciendo, como ya ocurría. Como cuando las mamás de Coahuila decían que los policetas se llevaron a sus hijos, pero nadie les hizo caso. Y ahora lo vemos, Ahora vemos, y por desgracia, los 43 nos abrieron, nos ayudaron a mostrarnos el país que tenemos y lo que ocurre en este país. En la cobertura, recuerdo una tarde que estábamos con colegas de Guerrero, después de un día difícil, que ellos nos preguntaban, a los que íbamos del DF, por qué era diferente esa cobertura. Y ellos mismos decían, es que no entendemos por qué hay tantos medios. Si antes pues hubo 49 niños quemados en una guardería, ¿por qué? ¿Qué aquí qué pasa, no? Y no nomás eso, hubo unos 72 migrantes asesinados y hace poco supimos que 300 personas fueron calcinadas en Allende, Coahuila, y antes en Taxco, a una hora de Iguala, a menos de una hora de Iguala, hubo una fosa de donde se rescataron 55 cadáveres, y tenemos una larga historial, y decían, ¿por qué esto sí importa, no? Y bueno, ahí analizando decíamos, pues no es solo que eran estudiantes, que era, eso es muy importante, o sea, eran estudiantes y por eso por primera vez no pudieron decir, aunque lo trataron, de que estaban metidos en algo, que eso siempre fue el discurso que caló desde el sexenio pasado. Son 43, son muchos, ¿no? Eran de las familias más pobres y querían ellos ser, o quieren, hay que hablar en presente, quieren ser maestros. Otra cosa que no habíamos visto es que una autoridad dio la orden para hacerlos, o sea, dio la orden y que los policías y los narcotraficantes juntos, que ya no se sabe quién trabaja, o sea, ahí ya parece que no hay límites, pues juntos actuaron para desaparecerlos, para asesinarlos, y frente a la luz, porque había reporteros, o sea, los reporteros estaban ahí, ellos estaban grabando, hay grabaciones, y otra cosa que no habíamos visto con tanta claridad es que los militares los dejaron a su suerte, y eso ya lo sabemos, o sea, eso quedó claro, estaban a menos de 3 kilómetros del 27 Batallón de Infantería. Entonces, eso, todo eso que ya sabíamos, ese país que ya presentíamos, que ya lo habíamos visto, pues salió y salió en su rostro, que el rostro más crudo, ¿no? Entonces, ahora por eso se puede decir, hay desaparición forzada, todo lo que el gobierno mexicano gastaba y gastaba millones y millones para decir que no era cierto, que no había desapariciones, pues se puede decir, sí, hay, ahí están, son evidentes y hay muchas otras. Y vemos también que hay un movimiento de familias, no solo en Guerrero, pero muchos de Iguala, que ya empiezan ellas también a querer ir a las fosas que no se quieren abrir, porque hay fosas que no se han querido abrir y que se han encontrado, para ver si sus familiares están ahí, y estamos por primera vez tomando el pulso del horror que se vivía. Iguala ha sido igual a Ayotzinapa, pero yo digo más Iguala porque a mí me ha tocado cubrir más Iguala, ha sido una de las coberturas más difíciles, si no es que la más difícil que varios recordamos. Yo y muchos llegamos tarde y llegamos y encontramos, como decía Román, a las familias ya saturadas y cansadas y que no querían dar ninguna entrevista y que tenían rabia y una rabia comprensible, y que decíamos, ¿para qué rascar otra historia más? Aunque se requiere, pero vamos a ver cómo la sacamos, qué hacemos. También en Iguala me sorprendió una sociedad indolente, que parece indolente, o sea, yo digo, ¿cómo estuvieron los muchachos tirados tantas horas y nadie les puso una sábana encima? Esa parte no me cabe, todavía pienso y todavía recorro las calles de los alrededores y toco en las casas y les pregunto, ¿usted vio algo? ¿Qué escuchó? Me he encontrado gente que tiene mucho miedo, gente que me dice, no quiero que me vean platicando con usted, y empiezan a llorar y dicen, yo escuchaba, pero no pude salir, yo no pude hacer nada, nos iban a matar a todos. El miedo es terrible. También está lleno de halcones, ¿no? Igual, aunque está lleno de policías y de gendarmería, en las noches cuando estás caminando, todos desaparecen y hay gente que te sigue, bajas de las fosas y hay gente que te está tomando fotos. Vas a una tienda y hay otros que te están tomando fotos, te sientas en un restaurante y hay tres que ya viste que pasaron varias veces en el automóvil y tú sabes que alguien sigue controlando ahí, que no es cierto que es una zona que está tomada por el gobierno. Y bueno, en esta cobertura también ha habido muchas filtraciones que han hecho mucho daño a las familias y que de esas hay que culpar al gobierno federal porque ha permitido o ha ventilado pedazos del expediente que son convenientes. Se ha dicho que son guerrilleros, se ha dicho que son narcotraficantes, cuando eso ya no se sostuvo. Entonces, pues a decir primero pues que están muertos, luego que están vivos, y era un discurso como un guión. Yo también vi el programa de Televisa y me sorprendió cuando está la gendarmería, cuando Peña Nieto dice están vivos, hay que buscarlos vivos, y el nuevo gobernador dice hay que buscarlos vivos, el de gobernación, y de repente el líder de la gendarmería junta a todos sus policías y en la toma de Televisa les dice ¿qué estamos buscando? Estudiantes vivos, ¿no? Y que dices, esto es un montaje, ¿cómo lo fue? A mi parecer, aunque me han reclamado mucho en PGR, el montaje que hicieron en el basurero de Cocula, donde llevaron a la prensa, ha sido una cobertura muy difícil porque no te responden ninguna pregunta, porque no puedes entrevistar a nadie, porque no hay datos y tienes que estar jugando a tantear alguna fuente, decirle, dime caliente o frío, encontraron 3 o 5, no encontraron nada, ¿qué vieron? ¿Había llantas? ¿No había llantas? Lo que se pueda saber, ¿no? Y entonces, de repente, abren a la prensa y dan acceso para que lleguen y fotografíen un basurero, y la acción en ese mismo momento se estaba llevando a cabo en otro lugar, a 10 kilómetros de ahí, y de repente, el lugar donde dicen que encuentran los restos, lo dejan abierto para que todos los periodistas lleguemos y pisemos, y ya fuimos varios, fuimos muchos, y no encontramos, bueno, no sé, o sea, tampoco es una cobertura muy difícil porque tienes que saber de cosas forenses, tienes que tener fuentes forenses, y tienes que tener, decíamos, entre varios, tienes que saber, por ejemplo, de economía, de droga, de narco, de educación, de la historia de Guerrero, de pobreza, de guerrilla, de desapariciones, de política, de las fuerzas de seguridad, tienes que tener demasiadas expertices para este tipo de coberturas. Entonces, pues hay alguno que entiende más de política, Arturo Cano, por ejemplo, que él, toda la parte política, yo digo, yo entiendo la parte de las desapariciones, porque yo he cubierto mucho eso, está París Martínez tratando, por ejemplo, de hacer, recabar las historias, está John Gibler, están varios que estamos tratando desde donde entendemos de tratar de hacer algo distinto. Y en mi caso yo he tratado mucho de ver los perpetradores, de tratar de entender el escenario, de tratar de buscar a pepenadores, de ver si se sostiene o no esa verdad que nos presentan como la verdad. Y entonces digo, es muy complicado, ha habido también muchas noches de sustos, ¿no? Hay muchos silencios y mucha gente que miente, llamadas anónimas, llamadas que te dicen, están en tal lado, y es una cosa como de horror, y que tienes tú también pues que saber cómo controlas eso y cómo no te vas con las versiones que te dan y cómo lo compruebas, porque es tan difícil de comprobar algo, una desaparición, o sea, reportear la desaparición de personas es como perseguir cosas invencibles, como tratar de encontrar restos de algo que no sabes, huellas. Yo lo que sé y lo que siento es que esto va para largo, que vamos a tener que estar muy atentos. Con varios hemos platicado de hacer equipo, esto no se puede cubrir, no lo puede cubrir uno solo, necesitamos nosotros entenderlo para poder traducirlo. Me tocó, por ejemplo, tratar de hacer una nota sobre Julio César Mondragón, al muchacho al que mataron y le quitaron el rostro. Y creo que fue una de las más difíciles que he hecho, ¿no? O sea, que no que dices, pues no puedo, o sea, solo puedo decir lo que la esposa me dijo y hasta aquí llegué, y es mi pedacito y es mi contribución porque más ya no puedo. Algo importante es cómo irnos planteando, cómo pasar de la emoción, de esta emoción que vivimos en las calles a la acción, sostener una estrategia, ver qué sigue, y desmontar las mentiras, porque esto está plagado, lleno de mentiras, y no sabes tú en qué terreno estás caminando. Bueno, ya por último, nomás les quiero leer una frasecita que algo que escribí, una de esos días que decía, bueno, ¿por dónde? Cuando dije, cuando la Procuraduría ya anunció su disque verdad, bueno, su lo que quiere plantear ahí de que son los estudiantes, lo que les pasó, lo que supuestamente les pasó, pues ese día yo creo que yo y todos los que estuvimos en la conferencia sentíamos pues una puñalada, y todos los que ya sabían la noticia que nosotros teníamos que dar, ¿no? Que era la versión de la Procuraduría, pero también me acordé que desde hace año y medio la Procuraduría fue con la gente de Tijuana y les dijo a todas las familias que tenían hijos desaparecidos, no sabe qué, a su hijo se los mató el pozolero, los calcinó igual, y sabe qué, pues que su método va a ser imposible que usted vuelva a saber qué va a pasar con su hijo. Y eso mismo veo que se ha repetido en Coahuila, y no sabe qué, pues es que hay cocinas y aquí los cocinan y entonces el ADN es súper difícil. Entonces hay una parte que no me deja, o sea, que yo digo, ¿qué hay del operar? ¿Por qué operaron estos diferente? ¿Por qué borrar esas evidencias? ¿Por qué tanto trabajo para borrar esas evidencias? Y creo que es algo que tenemos que hacer, no solo los periodistas, yo digo, hay que juntarnos matemáticos, geógrafos, demógrafos, tenemos que empezar a armar equipos para entender lo que está pasando. Y ya, bueno, de esto que escribí es, solo con el corazón bien informado podremos enfrentar lo que viene en este México en emergencia. Hay que prepararnos para lo peor, por si ocurre, no quedar paralizados por el horror o atrapados en las telarañas de la sinrazón y de la desesperanza. Hay que preparar al corazón, informándonos, cuidándonos entre todos, hablándolo, compartiendo, analizando, llorando. Sí, llorando lo que hay que sanar. Necesitamos una estrategia para mantener viva la indignación y la esperanza, para que tanto golpe no nos extinga la indignación. Crear escondrijos para que no nos roben la esperanza. Necesitamos estar bien plantados, pies, corazón, alma, mente, voluntad, manos, amores, amares, raíces bien puestas, raíces enlazadas con otras para transformar esta indignación y esta esperanza en un paisaje nuevo donde quepamos todos. Y bueno, esto es lo que creo que toca hacer. Gracias.